to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos darles la bienvenida a este primer programa del 2021, introduciéndoles a cada uno de los miembros de este distinguido podcast. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito, el buen psicotrópico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos como siempre este año. Y pues deseándoles lo mejor, que sea un muy, muy buen año. Que se lo pasen bien, pásenselo por donde quieran, así rápido, carnal. Con la manita rasgadora china y que se la metan por donde pueda. Que les quite lo que les tenga que quitar. Pero bueno, rápidamente aquí frente a mí tengo al elemento de moda, al comercial de PETA incluido, al lleve, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Ya nada más hasta ahí, güey. Oh, no, tampoco te pongas violento. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el llegado a los altos de Jalisco, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Bienvenidos al único programa que se dedica a seguir trayéndoles felicidad, no importa si es 2020, 2021, 2023. Un momento, creo que ese es en otro programa, no somos nosotros, demonios. Sí, no. Bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer son a nuestros Patreons, porque ya saben que gracias a todos ellos, pues vienen cosas muy chidas. Y ustedes, palandrujos, si no son Patreons, pues bueno, busquen la dirección, que no es más difícil que www.patreon.com/destripando. Apóyenos, en serio, queremos hacer cosas bien chidas este año, pero pues necesitamos de su apoyo. Apoyen otras pendejadas, que no apoyen esta, bueno, pues, o sea, qué tanto es tantito, ¿no? Bueno, rápidamente, nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Amra Al-Rajed. Pero bueno, a todos ellos, como siempre, nuestro más honesto y sincero agradecimiento, como ya dije, pues todas las cosas chidas que queremos para este año surgen a raíz de querer ofrecerles tus cosas que los demás no hacen. Ya ves que todo el mundo se refiere, ay, pues vamos a hacer crossover again, güey. Pues ahora entre todos, en serio, hasta ahí dan, güeyes. O sea, sean creativos, no copien nada más. Pero bueno, es como, somos como los Simpsons, ¿no? Eso lo hicieron los Simpsons en la temporada 5. Algo así por el estilo, carnal. Una madre así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta del día de hoy es: ¿qué tan espeluznantes son las aventuras de Sabrina? Ah, está cabrón, güey. Ahí está ya la respuesta. No, sí está. Ok, siguiente tema. Sí. Ahora sí, lo que sigue, güey. ¿Cuál es la cosplayera que nos toca? No. No, si está bien, cabrón. Bueno, ahora sí que, regresando desde el principio, cuarta temporada, Netflix, hasta donde me quedé, creo que eran entre 10, 13 y 8 episodios por temporada. No recuerdo exactamente cuál fueron era. Bajando, carnalito, creo que lo chequé, déjame ver, no lo puedo checar ahorita, pero según yo la primera temporada es de 10, luego van bajando, la segunda de, creo que son 9, luego 8 y 8, me parece que es algo así. Las últimas dos temporadas son de 8, ¿no? Ajá, exactamente. Que nos estaban comentando que un actor de la serie se había quejado porque por la pandemia no habían podido filmar los 10 episodios que habían querido filmar y todo, ¿no? Exactamente. Sí, que nada más una ligera acotación. Efectivamente, depende mucho el plan de producción porque como surge, recordemos que quien lo produce es Berlanti. Y Berlanti, prácticamente todas sus series son de 22, 24, 26 episodios, dependiendo la que sea. Y sí, y las van distribuyendo. Entonces, por ejemplo, la primera temporada fueron 11 episodios. Si contamos un especial que se agregó, la segunda fueron 9, la tercera son 8 y la cuarta son 8. Sí, tal cual. Que ahí, por ejemplo, desde la primera temporada había no estaba bien organizado cuántas temporadas eran. Porque primero anunciaron que era la primera parte de la primera temporada y lo que después conocimos como la segunda temporada se supone que era la segunda parte. De hecho, en el tráiler del especial de invierno todavía así lo manejaban. Y después le cambian. No, como un especial. Exactamente. Exactamente. Tiene sentido lo que dice Dan, de que cobra relevancia, que quizá Berlanti la tenía planeada en 20 o 20 y tantos capítulos, pero después le hicieron un formato más accesible, como se ha venido haciendo últimamente en las series, ¿no? Más Netflix. Más streaming, ¿no? En general. Sí, sí, son 36 episodios en total, al menos los que se tienen listados con escritores y todo. Entonces, pues bueno, ahí está la, digamos que la respuesta. No duden que saldrá el especial de Halloween del año que entra con Sabrina si siguen con los derechos. Exactamente. Y lo que estamos comentando, bueno, y eventualmente lo platicaremos más a fondo en el programa, el que sea el final, y ahora sí que el final de la serie, no implica que no puedan regresar los personajes, incluyendo a la misma Sabrina. Porque al final del día, ya saben... Witches. Exactamente. No, witches no, güey, witches. ¿Cierto? Sí. No, hay unas que sí, ¿eh? Hay unas que sí. No, that bitch, y ese es that witch. Pero bueno, en algún momento estuvimos comentando, hicimos algún programa con respecto a la primera temporada nada más de Sabrina, y algo que nos llamaba poderosamente la atención y que nos dejó un muy grato sabor de boca era que no era la clásica, no era el revival de la serie de los 90s de Melissa Joan Hart. Esta era una serie que realmente estaba más enfocada en lo que era la novela gráfica de Sabrina, de Chilling Adventures of Sabrina. De hecho, mi carnalito Zico comentó y recomendó en varias ocasiones el título, en donde sí veíamos de una u otra manera más la cuestión Wicca combinada con encantamientos demoníacos raros, misas satánicas, misas negras, cuánta deidad pagana se les pueda, y digo pagana, pues si hay algún judío cristiano ahí que se lo pueda llegar a ofender, ¿no? Que cualquier deidad que se les pueda venir a la mente, nada más faltaron los Jedis, como diría un amigo en San Luis, así me faltó el Jedi este, y ya sabemos que tenemos aquí a nuestro Jedi Hondo Wookiee aquí abajo también, ¿verdad? Obviamente. Pero la cuestión de todo esto es que era una serie que, con todo y que sus protagonistas interpretaban a personajes de 16 años, no era la clásica comedia infantil, o no era la clásica comedia juvenil tipo Saved by the Bell o cosas así por el estilo. Y de hecho era más dark que lo que estaba presentando en las primeras temporadas Riverdale, que también recordemos que Riverdale era un programa que sí estaba bastante oscurón. Que es interesante porque efectivamente ahí es donde vemos la pauta o las planeaciones. Recordemos que también cuando nosotros vemos una serie de televisión, usualmente ya pasaron literalmente años en el desarrollo. Y Riverdale, recordemos que no tuvo grandes éxitos precisamente en Warner Channel. O sea, le fue decente, pero es hasta que llega Netflix que le va súper bien. Y ahí es donde empezamos a ver nuevamente el manejo de Greg Berlanti, uno de los showrunners más exitosos y que saben manejar familias de títulos. Y efectivamente no eran precisamente discretos al establecer que había una relación, así como en los cómics, pero con poquita distancia, entre los poblados de Archie y el de Sabrina. Riverdale y Greendale. De hecho, fíjate que tratando de ver el tema, como dices, de que se empiezan a trabajar mucho tiempo antes las series, aquí hay una cosa que hay que agregar. El escritor de los cómics, Roberto Aguirre Sacasa, es también productor ejecutivo de la serie, en conjunto con Berlanti. Él también es el chichas papas de Archie Comics. Correcto. Entonces, acuérdense que cuando empezamos a hablar de esto, la intención del señor, creo que es Goldwater, el dueño de Archie Comics, era hacer multimedia toda su plataforma y lanzar a explotar toda la gama de personajes que tenía. Entonces, quieras que no, la primera temporada prácticamente es lo que sale en los cómics, con ligeros cambios. Entonces, ya estaba desde antes trabajado de perdida el plot y el tono de la serie que quería manejar. Y tan planeada estaba que desde esa primera temporada ya hacía guiños a Riverdale, porque decía, es el de cruzando el lago, literalmente, y sí hay unos estudiantes que llegan. ¿De hecho traen R o lo soñé? ¿O ese es en el otro programa? Ese es en el otro. No me acuerdo si trae, pero sí dice, el camión sí dice claramente que son de Riverdale. Bueno. No, y se hacen una referencia y hacen alusión en la primera temporada de Riverdale al río, que es donde se mata. Así empieza la temporada de Riverdale, donde se encuentra el cadáver del pelirrojo. Exactamente. Una pregunta rápida, Zico, porque mencionaste, recordemos que el cargo de productor ejecutivo significa todo y significa nada en Hollywood. Literalmente es la persona que consigue los derechos para que se pueda adaptar una obra. O sea, si él es el que hizo el cómic y se adapta ese cómic a la serie, pues ya con eso no tiene que meter nada de mano. Sin embargo, hay algunos que sí tienen rangos más, están más clavados, y un ejemplo excelentísimo es Neil Gaiman, que el cuate dice: yo soy productor ejecutivo y yo meto mano en todas las adaptaciones de los episodios. ¿En qué rango entraría como productor ejecutivo el autor del cómic para la serie? En el mismo de Gaiman, ¿eh? Mete mucho las manos, ok. Hay que verlo. O sea, ¿dónde? Hay que invitarlo. Oye, efectivamente no. Pero mira, Aguirre Sacasa sabemos que viene de teatro. Escribió cómics un rato y después se pasó a producir y hacer todo esto multimedia. Él fue el que hizo el quite, como lo habíamos dicho, de la obra de teatro de Spider-Man, que era un gran fracaso, y él la logró levantar un poquito para que durara un rato y no fuera un completo fracaso, ¿no? Cuando estuvo en Broadway. Entonces, es un cuate que está muy metido y aparte funge como showrunner de la serie. Ah, ¿no? Ya. Evidentemente sí tiene un nivel, o sea, es el escritor, el showrunner y es ejecutor productivo. Es Gaimanesco. Ajá. Hay una entrevista con la actriz, con Kierna Shipka, en donde dice que 3 meses antes de haber empezado las grabaciones de la serie, de la primera temporada, ella era o veo la serie de Melissa Joan Hart, o leo la novela como para entender al personaje, ¿no? No para seguir la misma línea, porque la serie de los 90 era totalmente un sitcom. ¿Qué es lo que hace? Que va directamente con Aguirre Sacasa y le dice: oye, ¿qué hago? Y dicen: tú lee esto porque de aquí vamos a sacarlo. Básicamente que cualquier duda que tenía era: oye, Roberto, no entiendo esto, mi personaje, ¿para dónde? Previo a el inicio de las grabaciones. Que obviamente para el episodio número 4 de la primera temporada, ella ya tenía más que claro, precisamente por las pláticas con Roberto Aguirre Sacasa, de para dónde tenía que ir el personaje. Curiosamente, en el episodio 4 de la serie es donde empieza a hacer su propio animal la serie, porque los primeros sí son muy parecidos al cómic, y en el cuarto, que es el de los mineros, es donde se separa, porque no muere Harvey como en el cómic. Ya desde ahí empiezas a ver que va a mantener y respetar esa esencia, pero va a ser su propia creación. Sí, de hecho, el novio canibalizado era Harvey. Y es el papá el que regresa, Edward Spellman. Con cara de Eddie Monster. Exactamente. Pero aquí vemos que se va por otro lado. Y de hecho, Edward Spellman solo sale 2 o 3 capítulos en la serie. En la primera temporada. No, en general, en todas las temporadas. En la primera temporada solo sale una, ¿no? Y creo que sale un capítulo nada más, ¿no? Que es cuando regresan. Hay un capítulo pésimo, por cierto, que es ese, si se lo quieren saltar, sáltenselo, el de la guerra de las bandas. Pues tan nostálgico. De hecho, la peor canción es la que ganó, hay que ser sincero. Toca el macho. No. La peor canción es la peor interpretación. Correcto, sí. Tienes toda la razón. Está chida. O sea, y los elementos que rodean, bueno, y ahorita platicaremos más a fondo de eso también, están bien hechos, lo único que está mal dirigida. Ahí fue un problema más de dirección y de permitir que alguien que no tenía que cantara, honestamente. Es correcto. Se han dado cuenta también que en todos estos tipos de series que se han puesto de en boga, ya tratan de utilizar algo como tipo Bollywood. Lo interpreto porque ya cantan, bailan, hacen lo que sea, hacen sus numeritos. Varios de estos nuevos de ola de directores o de showrunners tratan de meter un poquito de todo, ¿no? Entonces eso es algo que ha refrescado un poquito este tipo de series. Güey, es que después de ver lo que ganaba esta niña, ¿cómo se llama? La Priyanka Chopra, todo el boss que trajo precisamente de Bollywood y así como que no liga en Bollywood porque no es un lugar aquí, Hollywood sí, porque dice, las letras dicen Hollywood, que originalmente era Hollywoodland. Pero aquí sí dice Hollywood, allá no hay un lugar que diga Bollywood. Y de hacemos más películas, sí es cierto, hacen más películas en Bollywood que, bueno, en la India, que en Hollywood. Entonces así como que pues, debería ser al revés, ¿no? Pero bueno. De hecho, en Hollywood ya hacen pocas. Ya es más bien en Canadá, Australia o en cualquier otro lugar. Nueva Zelanda, es el Señor de los Anillos, donde sea, ¿no? Sí. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que originalmente, la primera temporada, y a diferencia de Riverdale, lo que estaban comentando, Riverdale sí es una serie que primera temporada se fue a los 23 episodios. Honestamente, las demás no las he visto. Después pero son del mismo tamaño más o menos, todas son arriba de 20. De televisión, ¿no? Son berlantiescas, como diría Dan Carlos. Exactamente. Acá no, acá la particularidad es que tienen 4 años antes o 3 años antes el formato de todo lo que se está haciendo ahorita en las plataformas de streaming, que son series muy concretas, series que sí, de repente, a lo mejor no le sobra uno, dos o tres episodios o la temporada completa como Jessica Jones y cosas así por el estilo. Pero son cosas muy, muy, muy completas. Sí, que pensaron que ya se me había olvidado esa mierda. No, no se me había olvidado lo mala que era. Edítalo, cancelemos este cuate y mandemos el otro programa. Ah, no, ¿verdad? La lleva en el corazón. Aquí, güey. Yo nada más asiento en la temporada 3. Bueno, la cuestión de todo esto es que son no se siente que sobren episodios, a lo mejor fragmentitos como lo que estamos comentando en la última temporada, de que, güey, no es que le sobre parte del episodio, sino más bien está mal dirigido. Sabes que la persona que está cantando no debería de cantar porque no ubica la canción, básicamente, ¿no, güey? Para ver el tono, para ver el feeling que le tienen que poner a la interpretación y todo ese rollo. Y de todo esto es que son series que, por lo mismo, no pueden desperdiciar. Como son muy pocos los episodios, no pueden desperdiciar. Y eso se vio desde la primera temporada. Y yo creo que ese fue uno de los motivos para que hayan dicho, probablemente, estoy especulando, ¿sabes qué? Vamos a hacer la segunda temporada en lugar de la segunda mitad de la primera. Vamos a hacerlos más concretos, vamos a hacerlos con más appeal y ahora sí que loosely based o semi-based o adaptados, que es la, al final del día, es el significado de a lo que era la obra de Aguirre Sacasa. Que a mí en lo particular me parece el movimiento correcto, porque es una serie que para el público al que estaban tratando de llamar, que era el público joven, básicamente 16 y tantos, los chavitos de nuestra edad, que es así que, güey, ya vi la serie de los 90s de Melissa Joan Hart, quiero ver qué tan diferente está esto. Y obviamente los que han leído el cómic, que sí era de que, oh, no, sí está bien dark, sí está bien evil y bien Merol, que era parte de, yo creo que lograron atrapar muy bien, hacer una serie, una primera temporada, que abarca muy bien lo que eran las expectativas, llena muy bien lo que son las expectativas, perdón, de estos tres, cuatro grupos de público diferente, para de esta manera engancharlos y poder lanzar la segunda temporada, que ya estaba grabada, de todos modos, ¿no? Pero lanzarla como una segunda temporada en lugar de segunda mitad de temporada, que es lo que le está pasando ahorita a Lucifer, que viene la temporada 5. Muy similar. Se ahorran todo eso y mejor hacen algo más concreto, que enganche bien a la gente, cuentas tus historias de una manera más concreta y no desperdicias tiempo. Que yo creo que para... Y la puedes binge-watchear, güey, porque en lugar de aventártelas así de que, digo, todos nos binguachamos, creo que las de Marvel, que eran 12, 16 episodios, una cosa así por el estilo, y era, güey, el sábado que nadie me hable, el sábado terminando de grabar, nadie me hable porque la voy a ver, o empecé a ver la mitad, y te aventabas 15, 16 horas de tu vida viendo a los personajes de Marvel, que valían mucho la pena, series muy bien hechas, pero decías, güey, 16 horas está medio salvaje, ¿no, Dan? Eran 13, ¿no? Entre más me lo dices, más te digo. Pero ahí también entra mucho el manejo de formato televisivo, que sí, bueno, ya ahorita todo es cine, según me informan, ya está, cualquier cosa que uno vea ya es película y es glorioso, pero bueno. Ya salió el ofendido. No, nunca, jamás. No, pero la cuestión interesante acá es que también recordemos el manejo del formato televisivo, o sea, no es lo mismo una serie episódica donde tienes el villano del día o el caso del día, que ojo, porque Lucifer así empezó, pero con mucho mayor presupuesto, y recordemos que sus primeras temporadas eran de 21 a 22 episodios en promedio, hasta que la pasan a Netflix. Netflix precisamente porque se enfoca en el manejo de... la gente probablemente lo quiera binguashear y se enojan si les quitamos los episodios diarios, como pasó con The Voice en el caso de Prime Video. Pero también hay una razón, es a final de cuentas, cuando se quitan los episodios, cuando se lanzan de sopetón, es porque hay acuerdos. Pero, y esa es la distinción, un tipo de trama, en el caso del personaje de Sabrina, creo que estaría un poco complicado que se prestara, ahí corríjanme ustedes que son los que saben más al respecto, como para presentar eso del monstruo de la semana a tener un arco de 10 episodios. Perdón, nada más aquí un comentario. La primera temporada de Lucifer, cuando estaba que empezó en Fox, son 13 episodios nada más, ¿eh? Ah, ok, gracias por la corrección. Ajá. Y los demás, y los después están igual. También fue lo mismo, empezaron en 13, 18, 1 y 7, más o menos. La segunda temporada es de 18, la tercera temporada es de 26 episodios. Ajá. Sí. Porque ahí era el epílogo con dos episodios que, como ya no iba a haber otra temporada. Exactamente. La cuarta temporada fue de 10 episodios. Uh-huh. Y la que está actualmente esperando su final para empezar la sexta, van 8 y faltan 8, es de 16. Quitando la tercera temporada, que es la que la se me 26. Hace más larga, es donde salen las mejores babes. No, es, aparte, eso es otro tema. O sea, la que tiene mayor cantidad de episodios es la temporada número 3. No, la 2, perdón. Paréntesis, y ahí ya me acordé, tres, ¿no? Porque efectivamente tres, sí. Entra como producción de Jerry Bruckheimer. Recordemos que él sí le mete harto varo y él sabe de producción. Por eso se veía que era una... Ahí dudábamos muchos cuando se fuera a Netflix que no fuera a bajar el nivel de producción. Pero también hay una cuestión. Surgió, si no me falla la memoria, como serie de otoño, no como las series que empiezan a principio de año. Si jala bien, ya le das la temporada completa de 10 y tantos, 20 y tantos. Sí, el Midfall que le llaman, ¿no? Temporadas así de Midfall y todo. Sí. ¿O realmente ya está buscado estar cubriendo fechas continuamente? O sea, porque ya tratan de que no se enciman... Que fue raro que encimara Netflix dos estrenos fuertes prácticamente en días consecutivos, ¿no? Que pero fue Karate Kid y fue Sabrina. Sabrina. No compite el público. Una es para chavorrucos y otra es para... Chavorrucos, menos rucos. Son para los inmortales de la generación que se cree de 25 forever y ya tiene 40, güey. Pero... ¿Ah, no, yo soy de la de Cobra Kai, güey. Miedo al éxito, papá. Las cobras de la pradera, carnal. Pero aquí hay algo muy interesante, lo que es la cuestión de las fechas de estreno. Obviamente ya sabemos que mi carnalito lo puso, pues era para Halloween, ¿no? La de Sabrina, güey. No, es cierto, no, estoy chingando. Está anunciada para diciembre. Pero la cuestión es que, como bien dice Dan, son dos cosas muy diferentes. De hecho, las tres, Lucifer, Cobra Kai y Sabrina, son para públicos que nada que ver. Aunque pareciera que entre Lucifer y The Chilling Adventures of Sabrina pudiera ser algo para un público similar, no tiene nada que ver. Y de esto y más seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como el ser estúpido del planeta, este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás para el segundo. Y nosotros nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, because everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo disfrutaste y como acaban de pasar estas fiestas de inicio de año, pues no pagues más por tu pan de inicio de temporada. 100 pesos por una rosca chica. Si quieres, yo te la hago grande, te pongo los monitos adentro, todo el pedo sin broncas, banda. ¿Ah, con glaseado? Si la quieres con glaseado, güey, no hay bronca. Espolvoreada, ¿no? También, sprinkles, sí, nada más no me pidas nada de chocolate, porque pues ahí sí te saco a pasear para que andes buscando donde quieras las chispas, ¿no? Pero bueno. Chispitos, amor. Sí, y la poesía urbana para empezar bien el año, ¿cómo chingado, no? Rápidamente, que esto va explícit, ¿verdad? Eso no es para toda la familia. Le no, recuerdo ya quedamos para que pudieran apuntar sus comentarios, ¿no? Si no, no sí, podía. Exactamente, que ya... Como se pueden dar cuenta, no, esto no es para niños este año, o por lo menos este episodio. Y obviamente ya saben que estamos en nuestro canal de YouTube, Pelandrujos. Si eso lo están viendo en viernes, que es cuando estamos grabando, pues chido por ustedes, significa que ya le dieron subscribe, y como bien lo puso mi carnalito en la cuenta de Twitter, ya le dieron a la campanita, que sí, la campanita sí está como para, pues denle, güey, ¿qué hubo, papá? Pues, ¿o qué? ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, sí, también ya saben, si esto lo están viendo en, si nos están escuchando en miércoles, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse y obviamente entérense a qué hora salimos en vivo. A los que nos están viendo en vivo, obviamente, como mi carnalito el buen Ambra, pues un saludo y nuestro agradecimiento honesto y sincero, como siempre. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿quiénes más nos están viendo? Es viernes en la noche, ¿nos van a cancelar? No, perdón, ese es otro tema. La pregunta del día de hoy es, ¿qué tan espeluznantes son las aventuras de Sabrina? Depende de la temporada. La primera... Y depende cuál Sabrina, ¿no? ¿La cuál? Depende cuál Sabrina también, ¿eh? También. Pues mira, espeluznantes las de los 90, güey. Es así, o sea, ve, hasta sirenas llegan y todo lo desmadre, güey. O sea, sí, son espeluznantes las de los 90 porque son muy malas, güey. Pero al final del día era el humor de... Que era Nickelodeon el que lo transmitía, ¿no? Sí. Que de ahí lo pasaron a The CW. ¿Cuántas temporadas duró? Porque en la misma serie, en la cuarta, dice que era la temporada más... Así se anuncian, ¿no? ¿Fueron cuatro? Entonces me estaban choreando. Era la temporada que más había durado y el programa eterno prácticamente. No, Sabrina duró como 7 temporadas. Sí, duró un rato, ahorita te digo bien. 7 u 8, no recuerdo. Son 7 temporadas, y... ajá, del 96 al 2003, perdón. Sí, esa sí la vi completa. Sí. Y respondiendo a la pregunta que hacía Dan en el bloque pasado... Siete temporadas. Perfecto. La pregunta que hacía Dan en el bloque pasado de si Sabrina, este concepto habría funcionado para el villano semanal. Yo creo que sí, porque podía enfocarse a cómo era al principio Supernatural, que era el monstruo de la semana y era más seria. Ya después fue medio guajaja y cierra un poco serio otra vez. Sabrina, como la maneja este productor, sí hubiera funcionado para televisión abierta, pero queda mejor que sea el arco de la temporada muy a la Buffy. Es que fíjate, hablando precisamente de lo que es el monstruo de la semana, si lo hubieras hecho en la clásica de CW, que son 24, 23, 26, entre 23 y 26 episodios por temporada, eran 8 espíritus chocarreros de la semana, ¿no? Estaba buscando el nombre, era así, los 8 espíritus del demonio de la semana. Te hubieras alargado hasta 4 episodios para encontrarlo, para saber quién era, para saber cómo eliminarlo, y en el de que uno la cagaba, porque ya sabes que uno siempre la tiene que cagar para no poderlo eliminar a la primera, en este tipo de formato de 23, 24 episodios, ¿no? Y ya en el último, así como The Walking Dead, güey, 3 episodios, no pasó ni madre, y en los últimos 15 episodios, güey, lo resolvimos todo. El arco central, ¿no? Realmente. Exactamente, entonces... Empezaba media temporada, se olvidaba, volvían al monstruo semanal y se retomaban los 3 últimos, ¿no? Con un episodio doble. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces yo considero que, insisto, como lo comentábamos en el bloque anterior, no saben de qué estamos hablando del bloque anterior, nos están viendo en YouTube, vayan el miércoles o vuelvanse a Patreon para que les llegue el fin de semana y puedan escuchar el primer bloque. Lo que estábamos comentando básicamente es, yo creo que este formato, el de todas las plataformas de streaming actualmente, que son temporadas cortas, 10, 12 episodios, 15 tal vez la más larga, y no me estoy aburriendo a nadie, yo creo que es lo indicado. Insisto, es el binge watching, es el, ¿sabes qué? Quiero verla todo de madrazo para mañana estarme quejando de que ya no tengo nada que ver, sobre todo en la pandemia. Sigan cuidándose, banda, por favor, porque ya queremos salir. O sea, no salgan para que eventualmente podamos salir. Entonces, yo creo que es el que, y aparte te presenta situaciones un poquito más ágiles, ¿no? Sin tener que caer en, te voy a dar la explicación en cada episodio de qué es lo que tienes que ver y qué es lo que tienes que saber, y voy a ser redundantes a los personajes y voy a ser redundantes a las situaciones y voy a ser redundantes. O sea, te ahorras toda esa redundancia, ¿o no? Es que, y efectivamente, ahí hay un detalle, y por eso yo hablaba de los formatos televisivos, precisamente porque recordemos que el formato tradicional es semanal, tiene cierta duración y tienes que meter, sí son fillers literalmente, pero es para que la persona que no ha visto la serie sepa de qué se trata, mientras que aquí no tienes que hacerlo, porque pues regrésate a ver el episodio, aquí los tienes todos, desgraciado, para qué estás tratando de pidiéndome que te presente otra vez la muerte de los papás de Batman, por decir algo. Exactamente, el tío Ben no tuvo la culpa, güey. Pero a mí este formato me parece correcto. Ahora, lo segundo, en cuestión de las progresiones del programa, la primera temporada, ya lo comentábamos, honestamente, todo lo dijimos, qué agradable sorpresa, ya lo platicamos también, no tiene nada, o sea, atrapa a los 4 tipos de público que a los que estaba encaminado, y yo creo que lo hace de una manera muy, muy ágil, muy dinámica, muy entretenida, genera el suficiente morbo, y está lo suficientemente creepy la primera temporada, como para que los escépticos dijeran, no, güey, o sea, no, esa no es Sabrina de Teenage Witch, eso sí, ya está más Meryl, porque tiene entes demoníacos, y como soy bien rudo y bien cabrón, pues voy a ver un adolescente baila rock and roll en el primer episodio. Su Sweet 16 está creepy, ¿no? Que veníamos de ver la película de la bruja, uh-huh, y de volada te traslada a esa Sweet 16, ¿no? Exactamente. Entonces, está chido. El Sweet 16, y aparte lo que es el Black Baptist, güey, o sea, estás viendo que sí hay investigación. Y de hecho varios de los actores principales de la serie lo estaban comentando, que sí había gente que practicaba o que practica la religión Wicca, o no sé si se le llama religión, pero que son Wiccas, vamos a ponerlo así, para que fuera lo más accurate posible, ¿no? Y se nota, sobre todo en lo que ya es, digo, sobre todo en la última temporada, que es lo que es Hécate y las deidades, y insisto, lo que es el bosque y las cabritas raras. La china. Esa se perdió. Sí, esa la dejaron perdida en la tercera temporada, ¿no? Porque la piraron. Pero bueno, en la segunda temporada yo considero que sigue con esta misma tendencia. Yo creo que sí se vuelve hasta un poquito más creepy, sin llegar a los extremos todavía de los sacrificios humanos, si te pongo en el corazón. Creo que esa es hasta la tercera, ¿no? La segunda es... La cuarta. La cuarta no tiene madre, pero ahorita seguimos con eso, carnal. Aguanta. Yo más bien no tiene hija. No, dijo hijo. Que no tienen madre son los escritores, güey, porque sí está creepy como la chingada esa cosa. Pero bueno, la onda la segunda es creepy, pero le mete más drama. Eso es, sí se siente un poco ese cambio, porque sí le meten un poquito más de con quién va a andar, con Harvey o con, no me acuerdo cómo se llama el alumno de la escuela. Eso es tanta Twilight. Pero fíjate que eso maneja muy bien. O sea, sabe que está haciendo una serie demoníaca, pero no deja de lado el humor, no deja de lado el teenage drama como tal. Entonces sabe mezclar todo eso y tiene los tintes necesarios para que cuando hagan algo creepy realmente te sorprenda. Y eso es de agradecer, porque dosifica muy bien los momentos creepy y lo hace muy bien. Yo creo que también es para no caer en ese juego de muchas series, que es básicamente, insisto, ser repetitivo, es vamos a variarle un poquito, vamos, ok, ya te pusimos todo lo creepy, ya te presentamos el lado Wiccan, ya te presentamos la cuestión diabólica, satánica, porque recordemos que es cuando llegan a la mina y ven a la cabra rara. ¿La bruja de la cabra? La bruja de la cabra, sí. Black Phillip. Se llamaba Asunción, creo, la cabra, ¿no? Pero bueno. Esa es una canción, ¿no? Oye, por cierto, acuérdense quién es la niña de la película de Witch. ¿De cuál Witch? Digo, de Anna Taylor Joy. Sí, se hace. Es la que anda con la cabra. La loca de la cabra, güey. Y la sí, madre es la loca parió. De la cabra. Después le salieron pezuñas y se fue a New Mutants. Era la misma Asunción, güey. La mismísima Asunción. Exacto. Oh, fuck. Pero bueno, entonces, digo, a mí sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque aunque sigue la misma línea, sí le da ese pequeño giro que siempre se agradece, ¿no? Que es el twist. Como lo mencionabas tú, Buki. Supernatural empieza de esta manera, Lucifer empieza de esta manera, que vamos a resolver casos, lo logran hacer de una manera ágil, porque al final del día los casos no tenían nada que ver con lo que es el plot central o el hilo conductor, que es el protagonista de la serie, que al final del día es Lucifer, porque ahí podría haber tres casos de asesinatos en Lucifer por episodio, y de una u otra manera no importaba porque era la relación entre la detective y Lucifer lo que es importante. Es que le dieron al medio exacto que le gusta a los gringos, con los programas tipo CSI, tipo NCIS. Sí, realmente es el nicho por excelencia y tiene un éxito asegurado y es más fácil hacer un montón de episodios, ¿no? Y es la fórmula del crimen de la semana, y ahí hay una cuestión, como ustedes saben y lo hemos mencionado, yo soy muy gran fan de la serie de Lucifer de Mike Carey. Porque literalmente Neil Gaiman lo escribió un número y vámonos, y así como que no, Lucifer, o sea, sí se le atribuye la creación, pero pues no le dio forma. Y es uno de los mejores casos de adaptación. Son dos cosas porque son diametralmente opuestos, creo, porque el primero fue una adaptación muy libre en la cual no te molesta porque no toca el personaje, pero te respeta la esencia y curiosamente te respeta incluso los plots más, más densos dentro de Lucifer, pero adaptado para todo el público. O sea, en vez de meterte con metafísica y temas sobre el existencialismo y eso, pues no, házmelo de una manera digerible donde te ponemos esos personajes de fondo. Y en el caso de Sabrina, sí empieza más, más apegada a la historia, pero efectivamente también aprovecha las libertades tanto del formato como de otra versión. Aquí te digo, a mí lo que me parece muy interesante es precisamente la cuestión de siguiendo el estilo de Lucifer, ¿no? No me voy a clavar tanto en lo que es el canon, es otro medio, eso es una adaptación. Sin embargo, la gente que sí se clava en eso de los canon y que la historia tiene que ser totalmente apegada o tiene que ser muy reconocible, tiene la suficiente cantidad de elementos para que no les guste y ranteen, y al que no conoce el material original, se enganche, le llame la atención y nunca vaya al material original y se quede como fan de la serie. Yo creo que esto es algo que en Sabrina se ve muy bien, tanto en la primera como en la segunda temporada, que es la evolución del la personaje. La tercera baja, hay que ser sincero. No es que baje, that's what I asked for, pero bueno, sí, no, es la, no. Pero cambia bien el enfoque. Exactamente, y porque insisto, es tiene que ser una progresión. Ahora, en el momento que te manejan la grabación de la primera y la segunda temporada, toda de corrido, y de la tercera y la cuarta temporada, todas de corrido, en dos, ahora sí que en dos runs de filmación de la misma duración, creo que es un poquito difícil ese periodo de continuidad entre la segunda y la tercera, que es lo que te puede llevar a que se siente a ese bajón, ¿no? Entre la segunda y la tercera temporada, porque se desengancha totalmente, mientras que la primera y la segunda sí tienen ese gancho entre el último episodio y el primero de la siguiente, como lo vemos también aquí en la cuarta temporada de Sabrina. Entre la tercera y la cuarta hay continuidad, hay ese ritmo, se siente esa misma, hay una constancia de ritmo que te deja como que ok, ya no hay un segundo bajón, que yo creo que es lo importante, ¿no? Independientemente, insisto, de la queja de que, ay, es que por el COVID no pudimos grabar los últimos dos episodios, que iban a ser 10 en lugar de 8, eso ya es independiente. Sí, sin embargo, esta noticia ya la sabían, desde junio les habían dicho que ya no iba. Uh-huh. Siento que también, yo creo que lo sabían desde antes, porque el mismo plot de la cuarta, parece que el mismo Aguirre Sacasa empieza a jugar con esa idea, ¿no? De hecho, sí. En los últimos dos, que no son Endless, ¿cómo son? ¿Cómo les llaman en la serie? Eldritch Terror, ¿no? Sí. Exactamente. Es como los antiguos, porque eso también, bueno, sí, desde la primera temporada de hecho, tiene mucho de Lovecraft. No, sí, de hecho. De hecho, el profesor Blackwood es ya ahora predica con el nombre de Lovecraft. El sacerdote, el Pitch. Exactamente. Entonces, lo padre, ¿no? Toma de todo y nutre muy bien esta serie. Pero curiosamente, hacia el final, empieza a jugar, por ejemplo, y se pone muy metafísico. Onda, por ejemplo, cuando entra ya a The Void, se me hace como estar viendo de repente Legión. Entras y, güey, ¿qué pedo? Me fui a un capítulo de Legión, ¿no? O sea, la cuarta temporada tiene cosas muy interesantes, pero antes de llegar a la cuarta temporada, porque si no, no vamos a tener tercer bloque, carnal. Buen punto. ¿Cómo no? Podemos hablar del futuro y de lo que van a poder ver, que tuvo hasta 7 temporadas. Y aparte, honestamente, las dos Sabrinas están bien Sabrinas, pero bueno, la cuestión de todo esto es que yo creo que desde la tercera temporada, que te hacen muy bien las adaptaciones, por ejemplo, de Un Mago de Oz, cuando están en los Círculos del Infierno, y lo hacen de una manera bastante creepy, la introducción de un Caliban, de los de Beelzebub, o de Orsica, del Señor de las Moscas, y todo este tipo de personajes, es lo suficientemente bien hecho como para que digas, me gusta la serie. No está tan clavada en lo dark la tercera temporada. A pesar de que es la que se desarrolla en el infierno, ¿no? Prácticamente. Sí, pero te manejan más bien simbolismos. Uh-huh. Yo creo que también era para evitar cualquier comentario de que, ay, no, es que el satanismo y es que cancelen las llaves. El 100 moms o el 1000 moms o 1 million, o las que se junten en la semana. Y te digo, perdón, se las pasó Lucifer, güey, porque ahora sí que gracias a ellas fue por lo que Lucifer se quedó otra temporada, la segunda temporada en Fox, y que es la de hasta la tercera, que es de los demás capítulos. ¿Verdad, Guki? Pero recordemos que Sabrina, con quien tuvo problemas, fue con la Iglesia del Satanismo por usar su estatua sin derecho, sin permiso. aquí sí se metieron con el diablo. Sí, es cierto. Eso sí, pero bueno, aquí la cuestión, te digo, maneja muy bien los simbolismos y eso es algo que a mí en lo particular me agrada. El hecho de que quieras ver cómo Lucifer está buscando a, ahora sí que a su heredera, y que de una u otra manera es, ok, sí, pues serás muy Spellman, serás lo que... Y eso es una cosa que se diferencia muy bien de la serie de los noventas. Acá no es el brujo que se va a la dimensión de los brujas, no, es acá... Spellman no es tu papá, mi reina, tu papá es Lucifer, que se for, tu mamá se forzó en Asunción, o sea, uh-huh, en la cabra, más bien Asunción se forzó en tu mamá, entonces no era Asunción, yo creo, era Ausencio, o una cosa así por el estilo, que se forza en él, y Spellman es el que la tiene que llevar, y que de hecho es, eventualmente lo comentaremos, porque sabemos ese tipo de cosas, Spellman no quería a la niña, ¿no? Es decir, que sabes qué, güey, pues esto no es lo que yo quería, pero... Ya estás aquí, güey, ya qué chingados sabes. Eso es lo chido, ¿no? Por ejemplo, el final de la tercera temporada pone la dualidad y quieras que no, ella actúa como actuaría un ser infernal o egoísta. El yo puedo tener todo lo que quiero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con dos personalidades distintas y se divide, ¿no? Sabrina Spellman y Sabrina Morningstar. Entonces, como tal, cada una tiene su propia esencia y actúa conforme a lo pide la sociedad o como ella quiere que funcione, ¿no? Su entorno. Pregunta express, ¿sería posible que en la siguiente crisis de la Arrowverse, del Berlantiverse, pudiéramos ver a Sabrina como parte, considerando que su padre Lucifer ya estuvo parte precisamente en el último crossover de crisis y a final de cuentas pues es de familia y es el mismo productor? Mira, te lo voy a poner de esa manera, no estoy albureando ni amenazando a nadie. Yo creo que por más que te rías todo, no descartaría la posibilidad, güey. Recordemos que Freddy Krueger es de Riverdale. Archie Andrews vive en Elm Street. Y eso se ha visto desde la primera temporada. ¿Y la mamá de Betty Cooper? Es Alice. Dame una razón para que no salga de la... ¿Cómo se llama? De la serie. Pero bueno, la cuestión es que... Yo creo que es como vivir en la calle Miguel Hidalgo, güey. Hay un chingo. Es como vivir en... Bueno, no, porque luego se enoja Carito cuando hago referencia a Tijuana. Pero bueno, la cuestión de todo es... Saludos a Carito. Y saludos a la gente de Tijuana. La cuestión de todo esto es que yo no descartaría... ¿Por qué? Porque estás hablando de Lucifer. Lucifer, hemos visto 20,000 encarnaciones. Es como Mephisto. Hay 20,000 representaciones. Al final del día es Berlantiverse. Estamos esperando, o nos quedamos más bien esperando, como lo mencionamos en el primer bloque, el crossover con Riverdale, que honestamente yo creo que hubiera demeritado un poco a la serie de Sabrina y le hubiera ayudado mucho a Riverdale. Ok, Riverdale tiene mámines, pero está mejor el mámines, honestamente, en Sabrina. Las historias son más concretas. No son tan mundanas, con todo y que manejen igual que la brujería y todo. Acá no, acá estamos hablando de satanismo neto, puro, estamos hablando del mismísimo chamuco, estamos hablando de posesiones, estamos hablando ya de viajes al infierno o a buscar al mago de Oz, como quieran ustedes verlo. Yo creo que sí hubiera arruinado la tercera temporada de Sabrina, sin embargo, creo que le hubiera hecho un gran favor a Riverdale. No estoy diciendo que Riverdale sea mala, sino simplemente Sabrina es mucho mejor serie que Riverdale. Curiosamente, aquí estamos viendo algunos de los pequeños crossovers, de intercambio de actrices y eso, y bueno, Riverdale es más exitosa serie comercialmente, aunque en crítica, pues sí, Netflix, pero bueno. No, y tienes toda la razón. Ahí el chiste, y como venías diciendo, yo creo que la cuarta temporada no iba a tocar jamás eso, pero la quinta sí quería hacerlo, como el closure. Entonces, hubiera estado interesante porque en los cómics, Roberto Aguirre Sacasa, que quieras que no, ha planteado el multiverso de Archie Comics desde que lo inició. O sea, si se acuerdan, el primer cómic que hubo en este... Por lo regular es así, carnal. Revamp de los títulos, uh-huh, fue con Mark Waid, con el título más tradicional, antes de que saliera la serie script, Life, o la, ¿no?, de zombies o la de todo... Que quieras que no, son distintas versiones. Y lo plantea desde cuando matan a Archie y toman los dos caminos en el Married Life, ¿no? Es el Afterlife, ¿no? Al Afterlife. El Afterlife es el de los zombies. Es el Married Life, ¿no? Life with Archie. Y ya tenías que la mitad era con Betty y la otra mitad era con Verónica. Y luego el Afterlife es cuando ya le dan cranky a Archie en su serie, lo plomean y ya viene el Afterlife y... Viene todo este universo que sobre todo explota Sabrina, curiosamente con muy pocos cómics, pero viene todo esas series de zombies, el buen Jughead o Torombolo, como le conocemos, con sus versiones creepy, los crossovers que hacen con Elm Street o con varias series tradicionales o en distintas representaciones. Entonces siempre ha estado latente este multiverso, existe como tal. Y curiosamente, que como ya lo platicaremos en el siguiente bloque, creo que tiene momentos muy rescatables y yo creo que maneja muy bien en uno o dos capítulos ese multiverso, ¿no, carnal? No, lo maneja, si me preguntas a mí, lo maneja a la perfección, sobre todo, y se mete en cuestiones, como bien lo dices, desde la tercera temporada se empieza a meter en cuestiones de multiversos, de duplicidad o de cosmic perils, lo que vendría siendo así, de que, ay, los peligros cósmicos, perdón. De que, ay, güey, es que son dos, o sea, es una dualidad, se está separando, ¿cómo pueden coexistir? ¿Cómo puede tener el alma de, o sea, el mismo cuerpo, pero una es el alma de Sabrina Morningstar, la otra es de Sabrina Spellman, que al final del día son la misma persona? Lo único que, o sea, no es porque, ay, es que la pido diferente, no, güey. Lo que es Sabrina Spellman y lo que es Sabrina Morningstar son exactamente la misma persona. Es simplemente donde se decidió vivir, punto. Exactamente. Es Superman rojo y Superman azul. También no, lo pensé cuando lo estaba viendo, carnal. No, sí lo pensé. De hecho, te voy a decir por qué lo pensé. Una tenía la diadema roja. La otra la tenía la tenía negra. Negra, efectivamente. Y en la tercera temporada, cuando llega a otra dimensión, sale con la blanca. Ahí pensé en Phoenix, curiosamente, con el constructor. No, ese güey sí, no, cancela. A cerrar el bloque. Mira, mejor regresemos a los cómics de Sabrina. Sí, porque desde ahí está el multiverso que mencionabas. Cuando se cruza con Torombolo, es un pequeño guiño a la serie de los zombies. Porque dice, este en otra vida fue zombie. O el del hombre lobo, ahorita me acaba de surgir la duda. Pero es por todo esto de que Torombolo ya fue zombie, ya fue hombre lobo. Y Sabrina, cuando literal se cruzan, ella detecta que en otras vidas ha sido este tipo de monstruos. Entonces sí, no solo está la semilla, sino que ya te lo pusieron tal cual con esos guiños. Aquí hay algo interesante. Aprovechando que está la serie de Frank Thierry, que es la de Vampirónica, estamos hablando de un multiverso. O sea, esto da pie a werewolves, vampires, o sea, básicamente a culo crespo bien hecho. Sí, o mejor armado, mejor desarrollado. O te da también a diferentes niveles con zombies. Podemos ver la versión de Archie de Walking Dead, por ponerlo de alguna manera, o a lo mejor no de Walking Dead. Hay un personaje que sale en la cuarta temporada, desde la tercera temporada, que se cambia, no es que se cambie de sexo, sino que su apariencia o su representación en este plano terrenal no es su representación real, que es básicamente tahitiano, haitiano o algo así por decirlo, que son los de los zombies. O si quieren verlo ya netamente en cuestiones de territorio norteamericano, pues es New Orleans, es Luisiana, lo que son todo lo que es vudú, que me parece que podría ser uno de los personajes, más que directamente Sabrina o algunos de los personajes, o Jughead, o Betty, o Verónica, o quien sea, que podrían ser el gancho para, o el puente entre las dos series. Que insisto, no por, y eso ya lo platicaremos en el siguiente bloque, no porque haya terminado y eventualmente sabrán por qué la cuarta temporada y digas, ah, y es que ya se llamaba Whatever in the Morning, no significa que ya no puede haber Sabrina, ¿no? Y creo que lo comentábamos, es desde la primera temporada, y eso es algo que se me hace a mí muy muy inteligente por parte de todo el equipo de Aguirre Sacasa, es... No voy, por eso me gustan este tipo de temporadas. No voy a desperdiciar nada porque todo lo puedo aprovechar y no es difícil que entiendas una referencia de la primera temporada en esta cuarta temporada. Y bueno, de todo eso y más seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando, regresarás aquí, ya sabes, si necesitas para algo para festejar. No pagues por una rosca chica, yo te hago grande, te ponemos los monitos, todo el rollo, ponemos el ambiente también, tenemos un corte, ¡vámonos!

son of Jor-El, kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y este maldito programa, y obviamente no hay mejor manera de que inicies este 2021 que yo introduciéndote a todos los miembros del equipo. Sí, cómo no. Ya sabes, está mi carnalito Zico, el buen Wookie, buen Master Podcaster Dan Campos, servidor Nightboy, obviamente. Por ahí también están nuestros Patreons y toda la banda. Y de lo que estamos hablando el día de hoy es nuestra pregunta, que es ¿cuál, Dan Campos? ¿Qué tan espeluznantes son las aventuras de Sabrina? En esta cuarta temporada, porque ya en el primer bloque y en el segundo ya estamos hablando de las tres primeras temporadas, en esta cuarta temporada tiene unos tres episodios que sí están de go fuck yourself. O sea, sí están creepy, dices, pinches escritores, están bien dañados, güey. Sí tienen pedos bien, bien, bien severos. ¿O no, carnal? Efectivamente, carnalito. Están bastante creepy el asunto, pero está muy interesante. Fíjate que siento que la historia trataron de comprimirla, yo creo que traían historia de más, porque empieza muy en el tenor del monstruo de la semana. Uh-huh. Realmente los tres primeros capítulos es eso, ¿no? Empieza y realmente van contra el terror de la semana, pero el que sigue es más cañón, y el que sigue es más canijo porque es el papá de los otros dos. Entonces, empieza mucho en ese tenor la serie y se va complicando, ¿no? No creo, perdón que te interrumpa, no creo yo que sea, sí tiene ese feel de el terror de la semana. De hecho, empieza casi casi, podemos decir que como una broma de Sabrina para sus cuates de la escuela. Así que, güey, estoy muy aburrida. Bloody Mary, ¿no? Y era así como que, güey, estoy muy aburrida, qué chingados. Pues a ver, salen, ahora sí que a ver, pinche gato, échame la mano, ¿no? Y ahí es donde vemos que empiezan a surgir todos los problemas. Sin embargo, más bien empieza a transcurrir los eventos que eventualmente suscitarán el trágico desenlace de esta temporada. Pero aquí hay algo bien interesante. Aunque tiene ese feel de sí es el demonio de la semana, no es que, o del episodio más bien, porque no podemos decir de la semana. Yo considero que está bien llevado y que los tres primeros episodios sean de esta manera, no es porque vaya incrementando el peligro, sino es simplemente no vale la pena clavarnos tanto y hacer tanto desmadre por demonios pendejillos. O sea, ahora sí que no andes gastando pólvora en infiernitos. Yo creo que el que probablemente pudo haber dado, que también hubiera sido extenderlo demasiado, es el del Imp, que creo que es el tercer episodio. El primero es el de Bloody Mary, el segundo es el del Pulpo. Que la Bloody Mary, bueno, realmente sí, es fake, ¿no? Realmente el primero, ese es el cuate que el extranjero, ¿no? ¿Cómo es el vagabundo? El que toca tu puerta. El The Uninvited, ese que es el segundo episodio. El tercero, ajá, es el de The Weird, que es el pulpo. Es correcto. El cuarto es el de Limp, que ahí es donde deja de tener este feel de el monstruo de la semana. Y ya se ve que con todo y eso, ahí extienden dos episodios, el de Weird, y curiosamente el penúltimo demonio trascendente lo resume, o más bien lo juntan, ponen a los dos más grandes demonios, o los dos Terror Eldritch más tenebrosos o más serios, por ponerlo de esta manera, los compaginan de una manera muy interesante, que podrías llegar a pensar en uno de los episodios que sí estás viendo al terror de la semana. Exactamente. Pero ya que te pones a verlo un poquito en retrospectiva, dices, no, güey, el más cabrón de los Eldritch Terrors está desde el primer episodio. Es correcto. Pero tiene las visiones y todo este desmadre. Exactamente. Lo interesante de esta serie, digo, yo siento que tiene tumbos, altibajos en la cuarta temporada, pero los manejan bien. O sea, uh-huh, creo que el resultado es mejor que la tercera. Lo interesante es darle closure a todos los personajes. Por ejemplo, las, no son las Twisted Sisters, ¿cómo se llaman? Las, las Weird. Las Weird Sisters, exactamente. Sufren de cambio de alineación dos veces, me parece. Pues de entrada, recordemos que en la tercera temporada, la persona, Agatha, que está interpretada por esta excelente, no sé si es excelente actriz, pero es excelentemente hermosa, es esta Adeline Rudolph, ya saben, yo y mis fetiches raros. Pero la ya fue a portada del último programa de Sabrina, que estuvimos hablando de ella, pero la cuestión es que ella queda loca después de apuñalar a la pelirroja. Es correcto. Y aquí, aquí la retoman, que yo pensé que la iban a sacar así como, ya está loca, órale, a mingar a su chadre. Y no, es el otro terror, ¿no? Que son cuando dividen las puertas de los muertos. Exactamente, que es precisamente cuando es The Weird, es cuando es el Imp, que es así como que el genio que te concede un solo deseo para alterar la realidad, como el anti-Infinity Gauntlet, es el anti-Thanos, porque acá regresan los muertos. Acá se los chupa la bruja a todos, y acá la bruja los escupe. Es que ahí se pone muy metafísico, ¿no? Porque realmente ella empieza a hablar de los multiversos y vemos los dos series de planetas o mundos, o sea, como tipo Nine Realms de Asgard. Pero vemos al infierno, vemos al cielo y vemos a la tierra, ¿no? Cómo se están acercando y viene el ángel, ¿no? Que también tiene una participación. Y yo no sé si fue necesaria sacarlo, porque es tan pequeña y tan poco trascendente al final. O sea, realmente vino, no. La apuñalaron, se acabó, es la que anuncia que viene el desmadre, pero no se mete en nada. Yo creo, el Metatron yo creo que sí es importante. Uno, porque es el que viene a decir, ¿qué hubo, papá? Les vengo a avisar que es al final del día la misión del Metatron es de que es la voz de Dios, entonces yo les vengo a decir que se los viene a cargar el payaso. O sea, witches, you are going to be carried by someone else, bitches. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Yo creo que el final, pequeño spoiler, le rompen el cuello. Yo creo que sí es importante. Se ve poca más. Digo que está bien creepy esta temporada. Yo creo que sí es importante, carnal, porque de una u otra manera te están manejando que una deidad primordial como es Hécate. ¿Sí es Hécate? Hécate. Hécate. Hécate es la de las brujas. Las brujas en la mitología griega. Exactamente, estás hablando de que te presentan a Hécate en lugar de The Dark Lord, que vendría siendo Lucifer. Te presentan a un Lucifer no disminuido en poderes, pero no tan omnipotente como, no es que no es omnipotente, es cuasi omnipotente. Pues realmente no tan poderoso, ¿no? Realmente sí está disminuido porque ya no le rinden culto a las brujas, cambiaron a su Dark Lord por un aspecto feminista, que curiosamente es algo que tocaron mucho en la primera temporada y se dejó de largo en las siguientes. Hay algo muy interesante aquí también en la última temporada. Hicieron unos chistes muy cabrones de los personajes. Unos muy interesantes, como el personaje de esta niña, que después es el niño, ¿cómo se llama? Teo, que dijo cuando está en la otra realidad, cuando dice... Es como si hubiera vuelto al closet. O sea, me salí del closet para que entonces aquí en este programa me tuvieran que volver a meter al closet. O sea, en realidad eso es algo, y le acabas de dar a un punto muy interesante, carnal. Te tratan la cuestión del feminismo, porque se deshacen del Dark Lord y ponen a Hécate. Te hablan del empoderamiento de las brujas. ¿Por qué? Porque al final te están peleando y le están dando en la madre. No importa lo que intente Blackwood, siempre lo derrotan. O sea, y Blackwood trae un buen plan. De hecho, trae a los Eldritch, Terror Eldritch, los trae de... Ahora sí que de backup. De hecho, el que es lo saca del huevo, ¿no? Prácticamente. Porque de ahí surgieron, ¿no? Del famoso huevo de que tuvo... Que detonó en la último capítulo de la temporada. De la temporada, exactamente. Entonces, con todo esto, estamos viendo un empoderamiento femenino muy bien llevado. Un feminismo bien hecho. Que de hecho cuando están precisamente para running for class president, que es así de que hay, y nosotras somos, y no vamos a permitir que nadie se burle de nada, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. No lo hacen durante todo el episodio, es simplemente un momento, el momento correcto en el episodio, el momento correcto en la temporada. La cuestión de tío, que la niña es pansexual, que de hecho ella ya lo ha declarado, se hizo una operación para quitarse los senos, pero no se hizo la antijarocha, no se puso la extensión así de rápido, pero no es algo que esté así in your face de, mira y no te, o sea, no es algo que digas, güey, el mundo no funciona de esta manera, al contrario, Yo creo que un gran logro de esta serie es que así es como funciona el mundo. ¡Ay, soy pansexual! Pues chido por ti, güey. O sea, a mí qué carajos, ¿no? Manejaron muy bien ese personaje, ¿eh? Debo de decirlo. Ahí hay un punto interesante, porque Teo desde la primera temporada, no te lo ponían in your face, pero veías cómo le hacían bully por cómo está en esta transición. O sea, siempre fue un tema latente, pero no se les, a diferencia de CW, no se les olvidaba que la estelar era Sabrina. Aquí era su mejor amigo, está por esta transición, pero es al final del día acompañante. Aquí nos concentramos en Sabrina. Entonces, por eso no afecta, ni tampoco al anunciar la serie fue como, y véanos porque tenemos a esta actriz. No, era parte de, y no hacen bula. Por ejemplo, acá estás viendo una relación interracial como la de Harvey con, se me olvida, la niña. Creo negra. Que es Beth, ¿no? No sé, la niña negra, punto. Que lo muy chido es que ella era la anti-witch y termina siendo witch. Exactamente, ella era así una seer, ¿no? Era una vidente, nada más. Se me va el nombre del tipo de brujería que hacía, que según ella no era brujería. Bueno, decía que usaba el manto famoso, ¿no? Exactamente, pero no hay ese in your face, ¿no? Es, ay, es que yo quiero que quiten a todos. ¿Por qué? Porque seguimos viendo a un Harvey con un papel, no principal obviamente, pero sí importante durante toda la temporada. Estamos viendo un Lucifer que no es humillado, simplemente es rebajado o desplazado, pero no es humillado y no es, ay, tú maldito Lucifer y el patriarcado, que en el episodio este donde les digo que están para ser presidentes de clase, sí mencionan, no, saldremos de la sombra del patriarcado y se acabó, no lo vuelven a mencionar y no es, y van a ver cómo vamos a atacar y empiezan a atacar a un Harvey o a un Nick, no hay nada de eso. Pero sabes que es muy chido y también tiene otro tema, carnalito, que una escena que vale mucho la pena y tiene mucho de trasfondo. Cuando el gran personaje que es se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Madame Satán, tal cual dice, yo tengo derecho al infierno, yo he esperado mucho por eso, apuñala y se pone a Woman on Top. Y le dice cómo fue antes, así de sencillo, y te da la reminiscencia porque en ese momento lo que piensas es Lilith. Entonces está creepy y muy bien fundamentado. Creepy, güey. Cuando llega Lucifer, así de que, ay, mira, estás embarazada. Obviamente, Caliba, que quiere ser el único príncipe del infierno, se enteran de que Lilith o Madame Satán está embarazada, de Lucifer obviamente, entonces se quieren deshacer del producto, hacen que evolucione muy rápido el embarazo, llega a la academia, ahí da a luz, que también está muy chido porque es una parte del empoderamiento femenino o del feminismo, que es así que vamos a compartir tu dolor, y así que a ver, las quiero ver que realmente compartan el dolor, biches. Pero la cuestión de todo esto es que cuando descubre Lucifer que está embarazada y que ya tuvo el hijo, que se lo pide de regreso, ella dice, no, ni madre, y perdón, se los voy a spoilear, pero está bien creepy y lo van a disfrutar de igual manera. Llega Lucifer ya después de un plazo que le da para pedir al niño, y de repente lo único que voltea y dice así como que, güey, esta madre se usa para hacer algo que pues no debería estar aquí, para no spoileárselos totalmente. La manera en la que el niño no aparece en escena y todo lo que el está... El niño ya había nacido, ¿eh? Sí, el niño ya había nacido, y de hecho, pues el chavillo estaba cute. Llevaba meses, no, nunca la vimos, el chavillo. No, sí, claro que sí. Ah, sí se alcanza a ver, sí. Sí, se alcanza a ver. Se aplicaron la de Rosemary de no lo veas, no lo veas. Sí. Entonces, llega el momento, y cuando ves que ya no aparece, sin embargo, Lilith lo sigue escuchando, no les voy a decir por qué lo dejan de ver. Están enfermos, malditos escritores. Cuando vuelves a ver al niño, dices, fuck, eso está todavía tres veces más creepy. Después de que se va Lucifer de la academia y que se queda Lilith, que están escuchando las voces, que es precisamente el episodio en donde regresan los muertos, que están y que es la referencia al que regresa a los muertos, es genial, que es Lázaro, que de hecho me encanta cómo dice, es que yo soy el primero que el nazareno trajo de regreso. Así que dices, güey, me paro de pie, te aplaudo ambas manos, la referencia está genial, es de lo mejor que referencias a la Biblia que he visto en mucho, mucho tiempo, sin decir que es Lázaro, sin mencionar a Jesucristo, sin mencionar el catolicismo, sin mencionar absolutamente nada. Sin embargo, al nazareno lo nombran más de 6 veces durante toda la temporada. No lo dicen, pero sí lo dicen, ¿no? Es que es lo interesante, porque eso es para quien conoce, no para los fanáticos de que van a quemar todo. Eso es, si realmente conoces del tema de religión, entiendes la referencia, si no, es como un chiste que pasa y dice, no me afecta a la trama general. Por eso está que funcionan tan bien. Exactamente, no, y aparte, lo mejor de todo es que te manejan, insisto, te manejan la cuestión Wicca, te manejan el satanismo, porque sí, perdón, sí hay un par de ocasiones en las que sí hay manejo del satanismo, te manejan lo que es el judeocristianismo, te manejan el paganismo, te manejan la cuestión de... Purista. Un poquito de ciencia, el purismo, la ciencia ficción con lo de Lovecraft, casi nada les faltó mencionar a Cthulhu. Pero pues está la criatura pulpo. Y ya que mencionas Lovecraft, en la primera temporada está el episodio de Los sueños en la casa de la bruja, que es uno de los cuentos de Lovecraft. Y el último episodio de la serie se llama En las montañas de la locura. Hay una cosa que para mí fue criticable un poquito, la resolución del enfrentamiento de Boyd, porque me pareció final del capítulo de Los Simpson del especial de Halloween, cuando se va Homero a través de la pared. Entonces, es que llenan el vacío. Bonito, cabrón. O sea, está ya, se meten, los anclan, lo jalan. O sea, yo dije, güey, va a salir con donas, güey. Sabrina Spellman, ¿no? Casi, güey. Exactamente, pero logran dramatizar muy bien al final. Y viene un aspecto que el internet, como es de costumbre, se empieza a quejar, que es la resolución propia del personaje de Sabrina, que es lo más importante para esta serie. Pero insisto, si vieron desde el primer episodio de la primera temporada hasta el final, en donde termina, no donde, ahora sí que no el final, sino el prefinal. Sí, porque hay un apex, ¿no? Cuando están todos reunidos, que se están despidiendo de Sabrina y de Sabrina, en ese momento dices, esto es el final de esta serie, de esta temporada. Sin embargo, si la gente se pone tonta y empieza a firmar peticiones, la podrían regresar. Que no creo, porque el estilo de Netflix, que son 3-4 temporadas, una cosa así por el estilo. Ojo, es que ahí hay un pequeño detalle. Netflix, cuando te compra un proyecto, a menos que fracase estrepitosamente, te da chance para 3 temporadas. Si pasas a la tercera temporada, es que te fue muy bien y te renuevan por otras 3. Sí, okay. O sea, estamos hablando de House of Cards, estamos hablando de Better Call Saul, hablando cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, básicamente, si se canceló, ¿fue también por berrinche de Aguirre Sacasa? No, yo creo que ahí tiene que ver otros temas que seguramente van a ver. No, Aguirre Sacasa no tuvo nada que ver. Él no quería que se cancelara. De hecho, no, y porque él quería hacer el crossover. Y ahí el tema debe ser otro, que probablemente salga más adelante. Porque también se supone que tenía buen rating dentro de lo que cabe. Él ha estado tuiteando, este es el final, entre paréntesis, por ahora. Exactamente. O sea, sí está jugando con la posibilidad de regresarlo. Pero fíjate que la decisión de Sabrina es heroica, es empoderada, es consciente. Y aquí juegan como el Damsel in Distress, muy curioso, con el otro novio. Hay algo muy interesante. Aquí hay que decir que los personajes secundarios están muy bien trabajados, porque ninguno se queda clavado en el pasado. Todos evolucionan. O sea, Harvey no vuelve a buscar a Sabrina. O sea, sí tienen sus que veres y eso, pero nunca, nunca se plantea como una posibilidad real. Lo analizan y saben que fracasaría. O sea, efectivamente, como lo dices, ninguno se queda en el pasado. Ninguno. Eso es lo padre. Yo creo que eso es lo importante que deja. Eso es lo relevante de esta serie, ¿no? La que era antibruja, que era su abuela, la cazadora de brujas, termina siendo bruja y pasa de las, de las hermanas. Y lo interesante es el final que expone, que aplica el novio, la Romeo y Julieta. Exacto, está muy chido, honestamente, hasta el final está muy bien hecho. No te deja encabronado, el final no te deja encabronado. Te deja así como de que puede que haya otra. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Buki? Varias, ya que mencionábamos las influencias de Lovecraft, pues obviamente lean En las montañas de la locura y Los sueños de la casa de la bruja. Son bastante, es de lo más conocido de Lovecraft y... Ahí puedes ver sus dos rangos, cuando se metía con brujería, digamos lo más tradicional, y con todo su folclore que él crea. La otra en cómics es High Republic, lo nuevo de Star Wars en Marvel. Está ubicada 200 años antes del episodio 1, está interesante, es un proyecto multimedia, como lo que se hizo cuando salió Sombras del Imperio, que había videojuego, había cómics también y había libros, algo así es lo que está planteándose Disney ahora. Quién sabe si le salga, es bastante ambicioso lo que quieren hacer. Está, por lo menos este primer número está muy entretenido. La novela que complementa es de Charles Soule, que ha escrito muchos cómics de Star Wars y muchas cosas en Marvel. Entonces puede que esté todo bien, ahí va jalando. Y chéquense el especial de Doctor Who, porque el final del 50 aniversario, porque ese final es muy parecido al final de Sabrina. Cuando lo vean se darán cuenta. Ok. ¿Tu recomendancia, carnal? Pues también voy a aplicar la de Wookie. No tenía varias, pero bueno, ya hablábamos de una en todo el programa, entonces vale madre. La otra, hay una pequeña serie de documental que está muy cagada. Es el host es Nicolas Cage. Se llama History of Star Wars. Está muy cagada porque la neta, tal cual. La está muy jodida también. Sí, la primera es una mentada, güey. ¿Para qué le hacemos el cuento, no? Pero la primera es Fuck, otro muy buen capítulo. Shit está más o menos. Beach. La Beach está muy bueno, la neta. Entonces está muy divertido porque ves todo el trasfondo de cómo fueron cambiando las palabrotas, cómo van evolucionando. Y generalmente los últimos 4 minutos es donde está muy interesante el enfoque histórico y de uso que se les da. Entonces está muy, muy, está divertida, no deja de estar divertida porque salen varios comediantes que vale la pena que le echen ojo, y la verdad está muy interesante. Son capítulos de 20 minutos, me parece, algo por el estilo. En cómics les voy a recomendar Eternals, por fin salió el número 1, está escrito por Kieron Gillen y un dibujo realmente extraordinario de Zach Rybick. Que yo creo que hace mucho sentido, mucho match con la historia de Eternal. Se siente más o menos como cuando lo viste dibujar Thor, God of Thunder, que está a poca madre cuando empieza Jason Aaron su run. Pero aquí lo padre que pone Kieron Gillen es que establece los fundamentos de la complicadísima historia de los Eternals con un nuevo reboot. ¿Tu recomendación, Alcapos? Pues mira, yo sí voy a dar una recomendación en un 2x3. Y bueno, la primera ya la mencionó mi carnalito, que es en Eternals, échenle un ojo, apenas está arrancando. La segunda es el número 2 de Wild With Monsters. Monsters, ya lo he mencionado, escrito por nuestro cuate Paul Cornell, está bastante bien. Ya empieza a marcar vasos comunicantes con su obra previa que hizo de Saucer Country. Y el número 3 del Coronel Raro, el Coronel Weird, la saga de Cosmagog, donde vemos cómo fue la crisis en el Black Hammer Universe. Y pues básicamente es el título que deberían de estar leyendo los fans de La Legión, que está mucho mejor escrito que La Legión, aunque al parecer ahorita no es muy complicado. Rápidamente yo les voy a recomendar dos cosas. La primera, Generation Shatter, a cargo del guión de Dan Jurgens, diferentes dibujantes. Le va a dar en la madre a todo lo que es la idiotez del death metal. Está mejor hecho en un número, te presenta mejor los personajes, te presenta mejor las situaciones, te genera un mejor conflicto. Tiene más movimientos, más dinámico que 7 malditos números y 25 die-ins. Échenle un ojo, vale mucho la pena. Van a ser 2 números nada más. Este es Generation Shatter. El siguiente va a ser Generation Forge, que va a salir hasta febrero. Vale mucho la pena. Y lo segundo que les voy a recomendar, básicamente, pues era Sabrina. Pero pues ya la recomendamos durante todo el programa. Entonces, ¿saben qué? No, X-Factor. X-Factor está bien chido, está muy bien escrito, está muy interesante. No les voy a quemar nada del plot, pero me encanta cómo están dibujando, cómo están representando a Polaris, a Prestige, que es antes Phoenix, Rachel Summers, a los Aurora y a Northstar. Está honestamente para aplaudirse, pero valen mucho la pena. Y bueno, de esta manera, y si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Master Podcaster Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Les agradecemos infinitamente todo su apoyo, sobre todo a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Al-Hazred Amra. Ok, a todos ellos, como siempre ya saben, nuestro más sincero y profundo y honesto agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, la invitación para que nos apoyen en el Patreon. Cáiganle a Discord, también es una plataforma con la cual podemos hacer bastantes cosas y también nos pueden expresar y sus inquietudes. Échenles bola ahí en Discord, ahí me cuentan cómo se pone. Bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Uncle Sam needs you. Exactamente. Vamos. What is it we learned in this week's episode? That try as you may, you cannot run away from Halloween. that you never really know what lurks beneath your neighborhood's sewer grates. And that those zombies were really scary. Oh, right, my coffee. Hey, where's my biscotti? Knock, knock, knock on the gates of hell. Ah, la, la. For love. Tick, tick, tock, and now it's time to get back what I've left behind. I know that there's a sacrifice, and I'm ready to pay the price. I'm a It's over. Go home. Go.